Capítulo 34 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Alegoría. De manera, dijo León, que es necesario elegir mujer. ¿Cuál le parece que debo tomar para llenar esas formalidades de etiqueta? Alegorí, la hija de Sangray, dijo el petizo, es la más linda muchacha de esta toldería, después de la que yo tengo. Es joven y bonita, porque aunque Toba ha sido cuidada del sol y de las intemperies, y es la que le ha hecho a usted más cariños durante el baile. León recordó entonces una joven de estatura mediana, de suaves y proporcionadas formas, que figuraba en la cadena de las danzantes indias, la que varias veces, al aproximarse en medio de los cantos, le había pasado ligeramente la mano, rozando los pliegues de su chaqueta de cazador. Recordó también la suelta y juvenil cabellera negra que en medio del baile flotaba con gracia primitiva, cayendo en cascadas de azabache sobre unas espaldas redondeadas y un busto original que aparecía a cada momento en la cadena alumbrado por la luz rojiza de la hoguera. Después de lo que le había dicho el petizo Fortunato, León no tenía duda de que Alegorí era aquella joven india de grandes ojos negros cuya dulce mirada se había encontrado más de una vez con la suya durante el baile. Habían llegado ya al paraje ocupado por las mujeres. En la primera mata estaba acurrucada una india mal cubierta por una piel de ciervo. En la segunda mata se hacía la dormida otra mujer salvaje. En la tercera, de largas hojas, envuelta entre una manta de grosero tejido, como un niño en su cuna, estaba una muchachuela que el petizo dijo ser hermana menor de Alegorí. Y esta seguía a las tres anteriores en la mata próxima y medio envuelta en una sobada piel de tigre. El petizo se la hizo notar a León, que ya la había reconocido. Aproximáronse entonces a la hija del cacique, le ofrecieron la mano para levantarse y ella, no sin rubor y dejando ver los blancos dientes de su rojiza boca, poniéndose ligeramente de pie, dijo con gracia unas palabras en toba que debían significar más o menos «Te agradezco, a mí también me gustaba». Y diciendo esto se había tomado de la mano de León, quien pensaba que una hospitalidad análoga se ofrecía en la antigüedad a los peregrinos y que gracias a los diferentes grados de civilización uno puede en la actualidad estudiar las costumbres y los cuadros vivientes que la humanidad ha presentado desde el principio de su sociabilidad. Siguieron lentamente su camino y encontraron otras indias, las que, si bien guardaban alguna distancia entre sí, movidas tal vez por un recíproco rubor, esperaban la visita en posición extraña, tratando de seducir con su actitud o de atraer al elector con sus encantos físicos puestos de manifiesto. Tocaba la lección de mujer a Mr. McGregor. «Y bien», dijo el escocés, «ya que la obsequiosidad toba se hace extensiva hasta mí, no tengo inconveniente en tomar esta otra mujer india para que cuide de espantarme los mosquitos durante la noche». Preguntóle el petizo al verle elegir la india más gorda de la tribu si él era partidario de las mujeres gruesas. «The devil», dijo Mr. McGregor, «pasa tantas indigencias el pobre cazador de nutrias, viviendo solo y perdido por las orillas de los lagos interiores, y hace tanto tiempo que no gozo con tranquilidad de las delicias que ofrece la vida conyugal, que puedo haber perdido o haber desviado mi gusto un tanto al hacer la presente elección. Pero creo tener razón fundada para insistir en ella, siendo esta mujer tan grande y gruesa, y yo más bien flaco y enjuto de carnes, es seguro que, si durante la noche se duerme, en vez de cuidarme de los ataques de mosquitos, estos la preferirán a ella, y de todos modos yo me habré salvado de una mala noche. En Begua había elegido también su china, y como poseedor del idioma y conocedor de la costumbre indígena, no había necesitado de intérpretes, haciendo por sí un dialogado examen gráfico en cada caso que se le presentó. El grupo regresó luego a la toldería. La gran hoguera se había apagado. Los principales actores indios dormían en sus toldos después del beberaje de chicha y aguardiente. Otros formaban grupos con sus perros y sus mujeres acostados al reparo de un tronco o al calor de un fuego moribundo. Sanrai se había retirado a su toldo en compañía de sus dos mujeres, y a aquella hora avanzada de la noche solo se oía en el aduar de los tobas el canto de los búhos mezclado al balido lejano de los ciervos, al bramido del tigre que ronda en las espesuras buscando su presa o los ruidos peculiares del bosque. Las parejas se perdieron en las sombras. León se embarcó en el yat acompañado de Alegorí y el silencio del sueño sucedió a aquellas escenas propias de cazadores en los bosques ignorados del inmenso Chaco. Fin del capítulo 34.